Doctor, ¿se han frenado los avances en los juicios por delitos de lesa humanidad con el nuevo gobierno? Gracias por la pregunta, porque sobre esto hay como una inquietud. Mi impresión como integrante de estos tribunales que estamos avanzando es que no. Mi impresión. En mi caso, el mismo ritmo que venía. Mire, el año pasado, en el año 2017, fue récord en el total del país en sentencias dictadas en materia de lesa humanidad. Con lo cual, es un dato que, digamos, bastante claro, que por lo menos permite ver que al menos las investigaciones y los procesos y los juicios siguen adelante. En mi caso particular, yo hace 14 años que llevo investigaciones de esta naturaleza. Un tercio de mi juzgado está dedicado a investigar estos delitos de lesa humanidad. Nosotros, hoy en día, año 2018, seguimos trabajando con la misma tranquilidad, con el mismo ímpetu, con el mismo personal, con los mismos contratos y con la misma velocidad que hace 4 o 5 años. ¿Pero no han cambiado algunos criterios? Por ejemplo, las excarcelaciones, no excarcelaciones, sino los criterios de otorgamiento de domiciliario. Sí, le agradezco vuelta la pregunta, porque sobre eso también hay un malentendido. Mire, le doy el ejemplo del caso de Miguel Echecolás, que es el fue el más conocido. Miguel Echecolás fue, yo también lo tengo como imputado en las causas nuestras. Echecolás solicitó el arresto domiciliario, en primera instancia no se lo otorgaron. Un tribunal oral sí se lo otorgó, un tribunal oral. Pero luego fue a la Cámara de Casación Penal Federal, que es el tribunal más alto, y se la revocaron. Echecolás está preso nuevamente. Sucede que, por entonces, ejemplo, es un buen ejemplo de que en realidad no hay cambios en esta jurisprudencia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que con el paso del tiempo los imputados cada vez son más grandes, pasan los 80 años y entonces el cuadro de salud se va agravando y entonces sí, por razones humanitarias corresponde que esas prisiones preventivas, esas condenas terminen en arresto domiciliario, porque si no terminamos incurriendo en una prohibición constitucional, que es la de que una detención se convierta en un trato cruel, que obviamente no lo podemos ni queremos hacerlo desde el Estado de Derecho, porque si no nos terminamos convirtiendo en lo que queremos condenar. Sucede que en La Pampa, por ejemplo, el primer juicio a los represores en el 2010 se hizo con todos los acusados con prisiones preventivas, y el juicio que se está realizando actualmente están todos en libertad. Bueno, pasaron casi 10 años. Es exactamente lo que le estoy diciendo. No es lo mismo, yo le digo, no es lo mismo un imputado que tiene alrededor de 70 años que otro que tiene alrededor de 80. El cuadro de salud muchas veces se deteriora rápidamente. Y entonces esto puede ser una explicación. Yo lo que veo, por lo menos mi impresión, es que, le reitero, el máximo tribunal penal que unifica todas las jurisprudencias del país es la Cámara de Casación Penal. A la casación penal llegó el caso de Echecolás con arresto domiciliario, la casación lo revocó. Por lo tanto, esto, digamos, es un dato objetivo que revela que no hay ningún cambio real, no hay un cambio. Son criterios de cada uno de los tribunales y, insisto, también está la cuestión del paso del tiempo. Doctor, usted... ¿Pueden ser las fuerzas democráticas, las fuerzas represivas, fuerzas democráticas? No hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Si queremos, aún viviendo en democracia, necesitamos de las fuerzas de seguridad. Sí. No hay Estado de Derecho sin poder de policía, sin servicio penitenciario, sin fuerzas de seguridad. El gran desafío para todas las fuerzas democráticas, desde la justicia, desde el poder político, desde la educación, es formar y tener fuerzas de seguridad y fuerzas penitenciarias compatibles, respetuosas de los derechos fundamentales y del sistema democrático. Doctor, una consulta. ¿Usted no estaría siendo parte del partido judicial como algunos funcionarios o algunos legisladores o también algunos políticos lo plantean? ¿Usted cree que hay independencia entre la justicia y el poder político hoy en día, sobre todo pensando para qué lado están investigando? Mira, yo le puedo contestar a título personal. En mi caso, yo, como usted dice, yo creo que me he manejado siempre con independencia de todos los poderes fácticos, políticos, etcétera. Y acá estoy, sigo siendo juez y trabajo tranquilamente, digamos. No. En ese sentido, por lo menos es una muestra cabal de que se puede trabajar en la justicia de forma independiente y seguir siendo juez, digamos. Perdón, muchas gracias. Está el Liceo Rodríguez Esperanza. Sí. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Gracias. No, por favor.